Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Buenos días, un saludo de Alfonso Montealegre dándoles la bienvenida a la matinal de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2008. Estos son los titulares de las noticias. Jamaica aprueba reinstaurar la pena de muerte. Cuenta Reto del Milenio suspende su ayuda en Nicaragua. Gobierno argentino toma medidas ante crisis financiera. Y más tarde en la matinal, entre otros temas, en Guatemala policías formarían parte de escuadrones de la muerte. Influyentes personalidades piden un cambio en las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Se agrava la crisis política nicaragüense y el resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos presenta la bella Elena Ruiz. Gracias, Alfonso. Buenos días. El Parlamento de Jamaica ha aprobado el mantenimiento de la pena de muerte. Jamaica tiene una moratoria desde 1988 de la pena capital, pero el gobierno socialista ha abogado por una reinstauración en un esfuerzo por controlar la creciente criminalidad. La cifra de asesinatos en Jamaica es de las más altas del mundo. En lo que va de año se han cometido 1.200 homicidios en la isla. En las semanas previas a la votación se produjo un fuerte debate sobre la pena de muerte. Grupos de derechos humanos presionaron a los parlamentarios para que votaran en contra. Según sondeos de opinión, la mayoría de los jamaicanos están a favor de reinstaurar la pena capital. El programa de ayuda humanitaria estadounidense Cuenta Reto del Milenio, CRM, ha suspendido sus proyectos en Nicaragua, valorados en 175 millones de dólares, debido a la violencia en el país tras las elecciones del pasado 9 de noviembre. El CRM es un programa de reducción de la pobreza supervisado directamente por la Casa Blanca. Se rige bajo una Carta de Principios de Democracia y Estado de Derecho que los países beneficiarios deben respetar. Según John Danilovich, director del CRM, las elecciones libres y justas son un principio básico y el gobierno sandinista no cumple estas premisas. Desde julio del 2005, el CRM mantenía proyectos en los departamentos de León y Chinandega para aumentar los ingresos de los campesinos y reducir la pobreza a través del crecimiento económico. Argentina destinará más de 21.000 millones de dólares para obras públicas. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández espera de este modo revitalizar la decaída economía. Se espera que el crecimiento económico de Argentina para el próximo año se reduzca en un 4%. La construcción ha sido uno de los pilares del crecimiento económico de Argentina en los últimos años y con la construcción de carreteras, casas y escuelas se crearán al menos 400.000 puestos de trabajo. La presidenta Cristina Fernández anunció también medidas fiscales con el fin de mejorar el clima de inversiones en el país. Están escuchando las noticias de Radio Nederland. La Marina de India hundió un barco pesquero tailandés en lugar de un barco pirata. Así lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia y lo ha confirmado la Organización Internacional de Navegación. La semana pasada, India anunció que había destruido un barco frente a la costa de Somalia, en el Golfo de Adén, tras recibir el aviso de que los piratas habían secuestrado un pesquero. Los 15 tripulantes del barco tailandés murieron en el ataque. Las autoridades tailandesas exigen una explicación del incidente, pero la Marina India insiste en que realmente atacaron un barco enemigo. Supuestamente los secuestradores en esta embarcación amenazaron al barco indio con hacerlo explotar. Cientos de manifestantes han tomado el aeropuerto internacional de Bangkok, por lo que se han anulado todos los vuelos de hoy y de mañana. Los vuelos de llegada son desviados hacia otros aeropuertos de la región. Continúan los enfrentamientos en el aeropuerto entre simpatizantes del gobierno y de la oposición. Los tiroteos y las bombas de mano han causado ya varios heridos. Probablemente los manifestantes pretenden, con estas acciones, obstaculizar la llegada del primer ministro Somchai Wongsawat, que regresa de una visita a Perú. Las autoridades tailandesas están ya tomando medidas para evacuar a los miles de viajeros retenidos, que serán trasladados en autobuses a los hoteles de Bangkok. Los manifestantes han asegurado que no dificultarán la evacuación. Australia ha concedido finalmente el permiso de residencia a un médico alemán. Anteriormente, las autoridades australianas le habían denegado la permanencia en el país porque su hijo sufre el síndrome de Down. Bernard Müller y su familia se trasladaron a Australia hace 2 años, cuando el gobierno de Australia ofreció al doctor una consulta médica en una zona poco poblada del estado de Victoria. Su permiso de residencia fue denegado porque su hijo, de 13 años de edad, no cumple los requisitos de salud y su síndrome de Down costaría demasiado dinero a la comunidad. El antiguo chofer de Osama Bin Laden ha sido trasladado de Guantánamo Bay a su país natal, Yemen. A principios de este año, Salim Habdan fue condenado a 5 años de cárcel por apoyar el terrorismo. Como ha cumplido un largo arresto preventivo, el próximo diciembre será puesto en libertad. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Alfonso Montealegre. En Guatemala, policías formarían parte de escuadrones de la muerte para eliminar a delincuentes. El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, señala que cerca de 30 personas han denunciado estar amenazadas por estos grupos. Ana Karina Rosales conversó con él. Señor Morales, ¿qué pruebas ha encontrado su institución sobre la presencia de escuadrones de la muerte al interior de la actual Policía Nacional? Yo no puedo decir que el Escuadrón de la Muerte sea la policía, sino que digo que elementos de la policía integran los Escuadrones de la Muerte con la participación incluso de particulares. Sobre este particular, nosotros hemos recibido denuncias serias sobre ese involucramiento y eso me ha llevado a pedir que se investigue y se separe de sus cargos a todos los miembros de una subcomisaría de un lugar que se denomina Palín, que es un municipio del departamento de Escuintla, porque hay personas que han señalado a estas autoridades de participar en limpieza social y desde las mismas fuerzas de seguridad de ese lugar nos entregaron una lista de 28 personas que tenían que asesinar. Eso es lo que he denunciado. ¿Su denuncia es vista como una crítica a la institución de la Policía Nacional Civil y en específico a la nueva directora, Marlene Blanco? ¿No es muy temprano atribuirle incapacidad cuando recién se está implementando esta institución? Sí, yo avisé y advertí a la policía de los escuadrones de la muerte. Pasamos indicaciones de que iban a matar a la gente y realmente no hacen nada. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Que yo me silencie y que no diga lo que he visto? No, solo se dice que no le esté atribuyendo solo la directora la responsabilidad, sino que esto es un problema ya de larga data, que ella sola no puede ser la responsable de todo esto. Pues ella está bajo su mando en las fuerzas de seguridad y es ella la que tiene que dar explicaciones porque nosotros advertimos a la policía de esos escuadrones. Y cuando digo a la directora, no solo digo a la directora, también digo al ministro de Gobernación y también digo a las autoridades del actual gobierno. Si yo no señalara eso, yo realmente mejor me debería dedicar a cualquier otra cosa menos a ser procurador. O sea que toda la atención que se le da al tema últimamente, las denuncias, la presencia de la CICIG, etcétera, en algo debería haber disminuido la violencia, pero no es así. También la CICIG. También he dicho que la CICIG no ha descubierto ninguna sola red en 2 años. Y que me parece realmente eso, pues espantoso. ¿Ah? ¿Cómo es posible que nosotros, que no tenemos el poder, que no tenemos la actividad o investigativa, nosotros sí hayamos detectado redes? También eso, o sea, sí soy crítico a la actual situación que vive Guatemala y yo he de llamar la atención en donde yo creo que realmente hay cosas que no se hacen. El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, el licenciado Sergio Morales. En un informe presentado esta semana, la Comisión Alianza para las Américas, que integran, entre otros, varios expresidentes latinoamericanos, un exdirector de la CIA y un subsecretario de Estados Unidos, piden al nuevo gobierno norteamericano un cambio sustancial en las relaciones con América Latina. El estudio incluye recomendaciones concretas en el caso de Cuba y Venezuela, así como en otros temas regionales y globales. Sergio Acosta conversa con Leonardo Martínez Díaz, subdirector de la Comisión y excatedrático de la Universidad de Oxford. Señor Martínez Díaz, ¿cuál es el objetivo de este informe? El objetivo del informe, bueno, en realidad son dos puntos. El primero es enfatizar la importancia que tiene América Latina y el Caribe para Estados Unidos en términos económicos, en términos políticos y sociales. América Latina, por ejemplo, exporta a Estados Unidos el 20% de todas las importaciones norteamericanas y compra al mismo tiempo el 20% de todas las exportaciones de Estados Unidos. Entonces es un papel comercial muy importante. Los flujos de capital son muy importantes en las dos direcciones. Y por supuesto Estados Unidos tiene unos 40 millones de inmigrantes de la región que forman parte integral de la sociedad norteamericana, cada vez más importante en términos políticos y sociales. El segundo punto del reporte es decir, bueno, esta región, este hemisferio, comparte en ciertos puntos intereses en común. Entre las recomendaciones concretas llama la atención las recomendaciones hacia la política de Estados Unidos hacia Cuba, que el nuevo gobierno, dicen ustedes, dice la comisión, debe tomar algunas medidas graduales, pero no se refiere al levantamiento del llamado embargo o bloqueo comercial. Entendemos que en la comisión hay diferentes voces. ¿Influyó eso en que no se pidiera levantar un instrumento inefectivo como el embargo, teniendo en cuenta que las Naciones Unidas votó unánimemente recientemente contra el mismo? Sí, el asunto de las relaciones Estados Unidos con Cuba lo incluimos en el reporte porque se sentía que a pesar de que no es una de las cuatro áreas en las que hay obvia cooperación hemisférica, es una de las de los puntos que realmente pues afectan el tono de la relación de Estados Unidos con el resto de la región. Ese aspecto también ha sido muy importante en términos políticos en Estados Unidos. Sobre las recomendaciones específicas, la idea principal es que después de décadas y décadas de intentar aislar al gobierno cubano y tratar de cambiarlo, de imponer cambio externo sobre la isla, la perspectiva, la filosofía detrás de este reporte es que una mejor forma de promover el cambio político en Cuba es dándole más capacidad y más poder al pueblo cubano a través de la reducción gradual de las restricciones que existen sobre las comunicaciones, las remesas, el intercambio cultural y económico entre los cubanos y Estados Unidos. El aspecto específico del embargo fue controversial, se discutió dentro de la comisión y se llegó a la conclusión, al consenso, de que la forma más importante, más útil de empezar este proceso, que sin duda será muy controversial y políticamente complicado en Estados Unidos, sería empezar con medidas muy específicas, económicas y de sobrecomunicaciones, sin llegar al levantamiento total del embargo, ya que esa medida bastante importante es algo realmente a futuro, que requiere ver más o menos cómo va a evolucionar la situación en Cuba antes de poder tomar esa decisión tan importante. Pero hay muchas medidas que se pueden tomar antes de llegar al levantamiento completo del embargo, medidas que pueden ser muy útiles a corto y mediano plazo. Señor Martínez Díaz, y con esto concluimos, usted sabe, y nosotros también, porque hemos conversado con los asesores de Obama, que muchas de las recomendaciones que ustedes hacen están dentro del marco de buenas intenciones y deseos de ellos. Sin embargo, es un poco difícil que todo eso se convierta en realidad cuando la crisis económica probablemente ocupe las prioridades del nuevo gobierno. ¿Qué es lo que ustedes ven como extra o positivo de esa relación con América Latina que puede ser beneficioso para una nueva administración a pesar de la situación turbulenta que se vive en estos días? Creo que lo más importante que decimos en el reporte y que la comisión opina es que esos problemas que le estoy mencionando, las respuestas a las cuales provienen también de América Latina, no son solamente problemas hemisféricos o nacionales, sino globales. Asuntos de cambio climático, de provisión de energía, de combate al narcotráfico y de plantear, de crear un sistema comercial multilateral. Estos no son problemas latinoamericanos o hemisféricos, sino globales. Y por lo tanto, esas prioridades las puede usar la campaña, o más bien el gobierno del nuevo presidente, para tratar de forjar una cooperación global y tratar de resolver problemas que son de naturaleza mundial, no solamente hemisférica, y América Latina puede jugar un papel en ese marco mucho más amplio. Por lo tanto, América Latina, aunque nunca ha sido una prioridad de primer orden en Estados Unidos, en este caso se puede hacer un nexo importante entre la contribución de América Latina y problemas que sí son de primer orden, como esos que acabo de mencionar. Leonardo Martínez Díaz, investigador del Instituto Brookings y subdirector de la Comisión Alianza para las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias. El gobierno de España prepara un plan de medidas integrales para proteger a las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia machista. Los últimos datos sobre agresiones y maltrato a mujeres demuestran que cada vez son más las extranjeras que se enfrentan a esa situación en España. Un informe de Laura Corvo. Mientras que en 2004 las mujeres inmigrantes asesinadas por sus parejas era del 20%, este año ya representan el 43% de las víctimas. Aunque en España existe la llamada Ley Integral contra la Violencia de Género, que ofrece un amparo exactamente igual para todas las mujeres, la violencia machista en inmigrantes tiene características y necesidades específicas que requieren de un tratamiento adecuado y adaptado. Este es el punto de partida del nuevo proyecto del Gobierno: dar respuesta y protección a las víctimas y castigar a los agresores. Radio Nederland ha hablado con Ángeles Álvarez, especialista en violencia de género y secretaria de Políticas de Igualdad de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid. Le escuchamos. ¿Qué ocurre de manera específica con las mujeres inmigrantes? Bueno, yo creo que se dan varias características. Una, que por lo menos de las que tenemos identificadas en España, la mayoría de ellas, la mayoría de las víctimas mortales son mujeres latinas o mujeres de Centro Europa, no han estado introducidas en los procesos de igualdad. Esto tiene importancia en la vida cotidiana de las personas. Consecuentemente, hablamos de parejas que tienen muy interiorizados comportamientos sexistas. En España, no solamente hemos pasado a proteger, sino que hemos iniciado también los procesos para que esos comportamientos cambien. Ahora tenemos que ver cuáles son las características de las mujeres inmigrantes que están siendo asesinadas. Y nos encontramos con mujeres que no tienen esos vínculos sociales, ni de amistad, ni familiares. Luego, en este caso concreto, yo creo que las asociaciones de mujeres, por ejemplo, están llamadas a suplir esos vínculos que estas mujeres no tienen en este país. Y yo creo que esa sería una línea de trabajo importantísima. Entre las medidas que ya han trascendido y que aún están sujetas a cambios, se encuentra la de garantizar una atención integral a las víctimas de la violencia machista. Como algo esencial, se propone la protección jurídica de estas mujeres, una campaña de información orientada a reconocer sus derechos y ajustar el modelo de atención a las características culturales dependiendo de su nacionalidad. El Ministerio de Igualdad y el de Justicia se encargarán de poner en práctica estas disposiciones. Por su parte, los Ministerios de Educación y Administraciones Públicas contribuirán a través de la oferta de formación profesional para las víctimas y la obtención y gestión de recursos. Hasta ahora, muchas mujeres, especialmente las que se encuentran en situación irregular, no sabían a quién acudir para pedir ayuda. Por eso es tan importante facilitar su inclusión en las redes sociales, para lo que se puede contar con distintos agentes de la sociedad civil, como las ONGs o las asociaciones de inmigrantes, que ya trabajan en la lucha contra los malos tratos. Desde Madrid, Laura Corvo para Radio Nederland. A la luz de las dificultades en definir los resultados de las recientes elecciones en Nicaragua y las denuncias de fraude, coacción para el voto o clientelismo, no solo en estos comicios, sino en general en la mayoría de procesos electorales en toda la región, la analista Ana María Miralles reflexiona sobre el estado de la democracia en América Latina. Ana Karina Rosales conversó con ella. Analicemos lo que dijo Sergio Ramírez en Nicaragua, que la democracia en ese país está secuestrada. ¿Por qué? Sí, la afirmación la hace este escritor y novelista nicaragüense en relación con las elecciones del 9 de noviembre de 2008, elecciones municipales en Nicaragua, en donde hay denuncias múltiples, tanto judiciales como de la prensa, en general de los medios de comunicación, sobre fraude electoral. Concretamente, él manifestó en una entrevista a CNN que toda la junta de votación que era constituida pues por él, por su esposa, sus hijos, sus familiares y allegados, todos esos votos han desaparecido y que como ese hay muchísimos casos. Entonces, cuando él se refiere a que la democracia está secuestrada, se refiere a que el voto del pueblo no solo no está siendo tenido en cuenta, sino que se está realmente desapareciendo esa votación. Entonces, esta denuncia me parece a mí absolutamente grave, que llama la atención sobre la, digamos, la falta de transparencia que está atravesando a varios procesos electorales en Latinoamérica. O sea que no podemos jactarnos de que en Latinoamérica ya se ha conquistado la democracia y ya se han establecido reglas claras. No, yo creo que la democracia, entre otras cosas, es una conquista diaria. La democracia debe ser una cultura compartida por la ciudadanía, una ciudadanía también vigilante, que ejerza un voto consciente, que se informe, que ejerza control. En ese sentido, yo creo que la democracia no es algo que nos venga por ensalmo, sino que tiene que ser una construcción seria desde la sociedad civil y también desde la sociedad política. En eso sí estamos también muy débiles en general en América Latina, y una debilidad crónica en términos de cultura política, que exige una tarea de muy largo plazo de formación de ciudadanía realmente consciente y también de un sistema confiable, de unos consejos nacionales electorales confiables que tengan la infraestructura para hacer que los votantes puedan ejercer con toda tranquilidad su derecho al voto. Aparentemente, entonces, el papel de las misiones electorales no es suficiente en tiempos de elecciones. ¿Qué tipo de mecanismos se podrían implementar para garantizar la marcha, pues, de la democracia? No, yo no creo que no sea suficiente, sino que a las misiones de observación electoral no se les puede, digamos, dejar toda la tarea. Esto es una tarea de varios frentes. Un frente son las misiones de observación electoral, lo otro es que las autoridades ejerzan autoridad, porque es que ahí también, aparte de los observadores, están el personero, el defensor del pueblo, eso sí son autoridades, y está también la policía, según la reglamentación de cada país. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que corregir de las elecciones en los países nuestros, que no solamente tocan con este tema de la coacción del voto o la desaparición de esos votos, sino también que tienen que ver con el entramado institucional que permite que la votación sea algo fácil y sea algo libre para los ciudadanos. Yo creo que los medios sí pueden ser promotores de un nuevo tipo de cultura que apunte a la construcción de un votante consciente. La analista colombiana Ana María Miralles. Y así ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. El Financial Times de Gran Bretaña informa que la Reserva Federal de Estados Unidos prometió otro paquete de ayuda por valor de 800.000 millones de dólares para ayudar a compradores de casas y pequeños empresarios. El objetivo de la nueva inyección es incrementar la confianza del consumidor en la economía norteamericana. Según informa el cotidiano francés Le Monde, Rusia pretende reanudar las relaciones con América Latina. Aprovechando la asistencia al Foro Económico Asia-Pacífico, APEC, en Perú, el presidente ruso Dmitry Medvedev visitará Brasil, Venezuela y Cuba. El Wall Street Journal escribe en su edición europea que los sunitas en Irak temen el trato que recibirán del gobierno chiita del primer ministro Nouri al-Maliki, una vez que las tropas norteamericanas hayan salido del país a finales del 2011. Hoy el Parlamento iraquí votará el plan de seguridad que acordó el gobierno iraquí con Estados Unidos. El diario español ABC señala que la Armada rusa, encabezada por el crucero nuclear Pedro el Grande, navega entre las Antillas por primera vez en décadas para realizar unas maniobras conjuntas con Venezuela. El Departamento de Estado norteamericano no las considera una amenaza, aunque vigilará muy de cerca las maniobras. Otro diario español, El País, escribe que la crisis económica siembra la incertidumbre sobre los símbolos del poder en Rusia. Se han interrumpido las obras del proyecto arquitectónico Rosia, valorado en 1.000 millones de euros, que en el 2012 debía convertirse en el edificio más alto de Europa con 612 metros de altura. El cotidiano holandés de Telegraaf publica que una holandesa, exfuncionaria de la Inspección de Trabajo, es sospechosa de tráfico y contratación ilegal de rumanos en Holanda. El Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo ha presentado una denuncia contra esa mujer. El Volkskrant, también de Holanda, informa que Bulgaria perdió 200 millones de euros de apoyo de la Unión Europea porque el país no hace lo suficiente para combatir el fraude y la corrupción. Los fondos europeos se destinarían a la construcción de carreteras, pero también a la mejora del sistema judicial y a la creación de un cuerpo eficaz de funcionarios públicos. El italiano Corriere della Sera publica en su edición de Internet que el aeropuerto de Bangkok sigue siendo ocupado por 3.000 manifestantes que exigen la renuncia del actual primer ministro Somchai Vongsawat. Las compañías aéreas suspendieron sus vuelos a Bangkok. Esta es la matinal de Radio Nederland transmitiendo desde Hilversum en Holanda. Sus consultas y sugerencias pueden buscarlas en nuestra página web www.informarn.nl. Y así concluye la matinal de hoy, miércoles 26 de noviembre, a través de Radio Nederland Virotonbrup, la radio que nos acerca. Ingeniero de sonido, Eric Mulder. Elena Ruiz y Alfonso Montealegre les agradecen la sintonía. Desde Hilversum en Holanda, que tengan todos muy buenos días.